Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La formación de Maldonado Noticias decía hace algunos días que en el stand de Colonia, en la Expo Prado, tuvo lugar el lanzamiento de la primera jornada de donación voluntaria de sangre internacional, que tendrá lugar el 16 de diciembre en el barrio histórico de Colonia del Sacramento. Allí estará participando, como no podía ser de otra manera, el Hemocentro Regional de Maldonado, que sabemos además tuvo que ver en lograr este objetivo y que se pueda estar planificando ya esta actividad para el 16 de diciembre. Para saber un poquito más del tema, estamos en comunicación con el doctor Jorge Curbelo. Buen día, Jorge. Bienvenido. Buen día, Jorge. Bueno, ya, grupo, ¿cómo están? Dios, que hace pila que no nos vemos ni nos hablamos, pero bueno, un gusto de sentirlo, la verdad. Bueno, ¿cómo han pasado ustedes? Pero por lo general siempre estamos monitoreando que todos estén en buenas condiciones, ¿verdad? Está bien, no tengo duda de eso. No tengo duda por parte de ustedes que eso lo hacen. ¿Cómo están? Bien, contentos porque por lo general el Hemocentro por lo menos una vez al mes siempre aparece con alguna novedad. Siempre genera una noticia de objetivos alcanzados, de logros obtenidos o, por qué no, también proyectos de cara al futuro. Y en esta oportunidad estamos hablando de una jornada que de repente para el ciudadano común, para el oyente, puede no tener una importancia suprema, pero que sabemos estamos hablando de también un objetivo que demuestra que la concientización no solamente se va alcanzando a nivel departamental y nacional, sino que trasciende fronteras y desde Uruguay se hace punta también en lo que tiene que ver con acciones que incluyen a varios países, ¿verdad? Sí, la verdad es que estamos muy contentos por la repercusión que tuvimos allí en el stand de Colonia el día martes. Un poco, como tú decías, el propio presidente en ejercicio, que desde hace, que es el vicepresidente, el doctor Marcelo Sosa, lo decía un poco allí en las palabras de las que mencionó, que bueno, acá el Hemocentro nos tiene acostumbrados siempre a las buenas noticias, que me hizo acordar un poco. Tú lo has dicho muchas veces, pero también que te lo decía en su momento Beatriz Silva, cuando fue presidenta de ASI, cuando venía a las distintas actividades que hacemos, y que la verdad es que nos llena de orgullo porque siempre tratamos de que justamente podamos seguir teniendo esas buenas noticias, y que de alguna manera ha hecho un poco la impronta de todos los que trabajamos en el Hemocentro, y que lo sientamos todos tan propio y esa actitud Hemocentro, como yo siempre digo. Y dentro de eso, bueno, está esta actividad, que es una actividad que en realidad ya la habíamos conversado con ustedes un poco, que estaba planificándose, surge a través de una iniciativa del GESIAM, del Grupo Iberoamericano de Medicina Transfusional, donde ese día se va a hacer una jornada de donación de sangre denominada Latinoamérica Unida Dona Sangre. Ese día, entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche, en todos los países de Latinoamérica se van a estar haciendo jornadas de donación en los distintos países. Y bueno, una forma de demostrar que sí podemos hacer actividades en conjunto más allá de las fronteras, de las divisiones y lo que fuere. Y acá en Uruguay, aparte de la jornada de donación de sangre, y mirá, ¿y por qué Colonia y no acá? Primero porque es una manera de demostrar también que el Uruguay no tiene por qué hacerse esa jornada en Punta del Este, en Maldonado, donde está centralizado y ubicado el Hemocentro, sino que hoy por hoy, y creo que ya lo tenemos claro todos, que el Hemobús y UMA ha servido para unirnos a todos los uruguayos en esa solidaridad, en esa posibilidad de donar sangre, plaquetas, plasma, y que lo hemos demostrado sin ningún lugar a dudas y con excelentes números de respuesta de donantes a cada lugar donde vamos. Pero se supone que va a ser una temporada especial, y ojalá sea especial, y ojalá los números y las situaciones por el tema de la pandemia nos permitan realmente abrir las fronteras y tener una temporada medianamente normal dentro de los cuidados que seguimos insistiendo hay que tener. Si eso se logra y si eso se produce, no hay duda que es una temporada diferente, va a ser la primera después de todo lo que se ha vivido y de cierre de frontera, y por eso, por la fecha y demás, pensamos que era una buena oportunidad de poder conjuntar a través de la sangre lo de Seguro Uruguay. Y cuando hablamos de Seguro Uruguay, hablamos de todo lo que con el concepto de la palabra seguridad. Seguridad por el tema de la sangre en calidad y en cantidad suficiente para el que la necesite, y si hay accidentes o dializados o, bueno, personas que nos visitan y necesitan el soporte de la medicina transfusional. Seguridad por el tema de Uruguay es el único país de América y del mundo que tenemos una población por arriba del 70% con las dos dosis, que no es menor, lo cual nos protege a nosotros, pero también al que nos visita. Seguridad porque aquel que necesitara tener un tratamiento con plasma convaleciente, hoy por suerte tenemos en stock para poder hacer ese tratamiento en un país que es uno de los pocos que hizo el tratamiento con plasma COVID, aquellos que cursaran la enfermedad. Y seguridad por lo que todos sabemos, y más lo que vimos en este en esta parte del país, la seguridad con todo lo que concierne la seguridad pública. Entonces, por eso un poco quisimos enrabar el tema de la donación de sangre, Seguro Uruguay, y bueno, y hemos tenido el apoyo del Ministerio de Turismo, el Ministerio de Salud, de ACE, ni qué hablar, y bueno, y del propio intendente de Colonia que estuvo aquí presente. Bien, la decisión o la definición de primera jornada de donación voluntaria de sangre internacional el 16 de diciembre, ¿qué alcance tiene? Y bueno, tiene el alcance ese de estar juntándonos todos los países, haciendo todo el tema de la concientización, todo el tema de la educación, todo el tema de la promoción, de que siempre es necesario tener donantes para las distintas instancias que se dan en los distintos centros asistenciales, que siempre hay una persona que está necesitando en el mundo, y claro, en Latinoamérica, sangre para ser tratado de acuerdo a la patología que curse. Y bueno, y el alcance que vamos a tratar ese día de hacer realmente un encuentro donde podamos estar conectados vía streaming con los distintos países desde allí, del departamento de Colonia, con lo cual realmente lo que uno cierra los ojos y se imagina es un día espectacular de sol, con la unidad móvil parada en pleno casco histórico, con todo el entorno que eso conlleva, que es hermoso el casco histórico de Colonia, y vamos a tratar de aparte así tener también ese día stand de gente emprendedora que pueda estar mostrando sus artesanías, su gastronomía, que un poco sea una fiesta en torno a la donación de sangre, que no sea fría, lo frío de estar el donante esperando, que lo atienda, que le saque su sangre y se vuelva a su domicilio, sino que sea toda una fiesta el entorno de la donación. Y eso estar mostrándolo, en este caso a Latinoamérica, de cómo Uruguay, en torno a lo que es la donación de sangre, podemos confluir y bueno, y poder hacer unir un montón de situaciones y de actividades más allá de la donación estrictamente, ¿no? Jorge, supongo que cuando una persona va a vacacionar o quiere hacer turismo, tiene siempre presente la calidad del hotel o la calidad de la alimentación del destino donde va a ir, o las playas o los atractivos. ¿Se busca con esto también sumar a que también el hacer foco en la calidad de sangre del destino al que voy a visitar sea un tema a tener en cuenta? Totalmente. Totalmente, y lo entendiste clarísimo. Mejor resumen no pudiste hacer. Mira, estuvimos reunidos con el director de turismo de Colonia, Martín, no me sale el apellido, y con Budián, que es el que estaba en la dirección de turismo de Colonia y que pasó a la dirección nacional de turismo en el ministerio. Y bueno, y todos lo entendieron enseguida. Estuvieron también las Fuerzas Vivas de Colonia, toda la Cámara Empresarial de Colonia y el Centro de Hoteles y Afines de Colonia, y están todos fascinados porque todos entendieron en esa línea, y el de tratar a través de esta excusa, entre comillas, que puede llegar a ser el tema de la donación, poder mostrarnos justamente a nivel de Latinoamérica y, por qué no, al mundo, si hoy con las redes y demás, demostrar lo que somos capaces de poder ofrecer a aquel que nos visite y que de alguna manera lo estamos esperando, obviamente, de brazos abiertos, ¿no? Eso significa que la persona, el turista que haga foco en Uruguay, puede de alguna forma tener seguridad de que hay stock de sangre y calidad de sangre. Totalmente, no tengas ninguna duda, que en ese sentido es lo que queremos mostrar. Y yo sé que hay muchas turistas que muchas veces preguntan ese tipo de situaciones para estar seguro de que, bueno, si les pase algo, tienen alguna situación que puedan tener requerimiento de alguno de los hemos componentes, bueno, sea medianamente seguro lo que van a recibir, porque ponte al revés, cualquiera de nosotros que vayamos o que viajemos, nosotros no somos tan de preocuparnos de ese tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, y estamos un poco a suerte que primero que ojalá no nos pasara nada cuando salimos, y si nos pasa, bueno, veremos cómo lo solucionamos. Pero hay otros países que en general se preocupan y son de consultar, sobre todo pacientes que pueden estar requerimiento y que lo necesitan en su propio país, como es en el caso de los dializados. Realizados, digo, muchas veces preguntan desde, bueno, equipo de diálisis, que si tienen atención suficiente, que en caso de que necesiten sangre para tener el soporte que muchas veces necesita el dializado, la tengan en cantidad y en calidad suficiente. Y bueno, y de eso se trata, ¿no? Demostrar que Uruguay en ese sentido puede dar la certificación de que es seguro y que tiene la cantidad suficiente para que lo precise, ¿no? Y gracias, obviamente, tenemos ese brazo solidario en virtud de tener esas campañas que hemos realizado, y gracias a que el propio ciudadano uruguayo es consciente y tiene esa voluntad de donar para poder justamente ofrecer esta calidad que queremos, ¿no? Jorge, y cualquier persona desde el exterior, ¿cómo canaliza su consulta? ¿Por dónde la puede realizar? ¿De qué forma? Puede hacerla o a través de la página web de las redes del Hemocentro Maldonado, o a través, en este caso, por esta jornada, a través de la Intendencia de Colonia, y creo que en los próximos días va a ser también a través del propio Ministerio de Turismo. Pero en principio, seguro, a través de la Intendencia de Colonia y el Hemocentro Maldonado. Y naturalmente, al abrir la pantalla, ¿ya encuentra información que lo guíe, que lo ilustre, o tiene que necesariamente dejar un mensaje para recibir una respuesta? En este momento está bien armado, y calculo que a partir de la semana que viene ya van a tener en pantalla eso que me están solicitando. Por el momento, sí, si hay alguien que nos esté escuchando y quiera tener información, es llamando por teléfono, ya sea al Hemocentro o a la parte de turismo de la Intendencia de Colonia, y así le van a dar la información que ya la tienen, ¿no? Vos sabés, Jorge, que acá en Uruguay estamos tan acostumbrados a que tenemos agua potable en todos lados y saneamiento en casi todos lados, o en la mayoría de los lugares. Y ahora también tenemos buena sangre, sí, buena sangre en calidad y en cantidad. Estoy de acuerdo contigo, que de repente cuando vamos a salir del país no hacemos foco en esas cosas, pero hay mucha gente, y básicamente de países sudamericanos, que hacen foco en esos temas, ¿no? En averiguar, en saber si tenemos buena salubridad, si tenemos agua potable, si tenemos saneamiento, si tenemos buena calidad de sangre. Y me parece un valor agregado en el momento de definir un destino por parte de mucha gente, ¿verdad? Es que no tengas duda, Jorge, si uno ve, y obviamente no queda mal que dé nombres, ¿no? Pero no en todos los países, para ir no muy lejos, no todos los países de Latinoamérica tienen en cantidad y la misma seguridad por distintas razones. Por ejemplo, no todos los países hacen los estudios que nosotros hacemos al donante para ver si está en condiciones esa sangre de no tener determinadas patologías. Y eso es así, una realidad que por economía, por el tema de decisión sanitaria o que fuere, no todos los países lo tienen. Hoy hay países de Latinoamérica que sigue pasando que fallecen, por ejemplo, mujeres en el postparto con hemorragias severas y mueren por falta de tener stock de sangre adecuada en tiempo adecuado. Y eso es una realidad, y que pasa y que no es desconocido para nada, porque se han tratado inclusive en los congresos. Y a nosotros eso no nos llama la atención porque, claro, por suerte tenemos esa situación de que no se da, por suerte. Y acá en Uruguay no hay nadie que se muera por falta de sangre, porque tenemos un sistema muy solidario de la parte asistencial, muy solidario. Entonces, eso no nos llama la atención porque nos parece de que es de película o que es de prehistórico. Pero eso sigue sucediendo hoy día. Por eso creo que esta, de alguna manera, instancia que se da el 16 y esta instancia de podernos mostrar a Latinoamérica cómo trabaja Uruguay, cómo desde la sangre también unimos la importancia que tiene para todos nosotros el tema turístico y poder darle seguridad y tranquilidad al que nos visita, creo que está bueno y que, bueno, ojalá se entienda de esa manera y nos encuentra todos juntos haciendo esa movida para el 16 de diciembre, ¿no? Te hago una anécdota. Vos sabés que a comienzos de los años 90 se realizó aquí, en lo que era el Centro del Espectáculo, un congreso mundial organizado por lo que tiene que ver con el con la organización de las Olimpiadas, con el Comité Olímpico Internacional, y vino el presidente del Comité Olímpico Internacional, Samaranch, en aquella época, y fue a la Intendencia a visitar a Burgueño, que era el intendente en ese momento. Se sentaron y hablaron de las bellezas de Uruguay, los atractivos, Maldonado, Punta del Este, y cuando terminaron le dijo Samaranch, todo muy lindo acá, me gusta todo, realmente me gusta todo, pero lo que me asombra es poder tomar agua de la canilla. Y uno, por eso yo lo que te decía hoy más temprano, ¿no? Que uno de repente no hace foco en esos temas, pero ya a principios de los 90 Uruguay era un avanzado en ese sentido, poder tomar agua de la canilla. Ahí había muchísimos países que no se podía tomar agua de la canilla y todavía siguen existiendo en grandes partes del territorio de algunos países. La recomendación de no tomes agua de la canilla, ¿no? Y bueno, y ahora, como si todos estos beneficios fuesen poco, agregar el valor que significa la calidad de la sangre. Así que estamos generando atractivos de repente no convencionales, pero que, y más en tiempo de pandemia, la gente, creo yo, va a hacer foco en ello para definir un destino turístico. Ah, yo creo que sí, estoy convencido de eso, digo, y de hecho, quizás no lo vemos tan tangible o no somos tan conscientes, ¿no? Pero yo creo que todas las autoridades y todos deberían hacer mucho más foco en eso, porque creo que es una manera también de vender el destino turístico, en este caso Uruguay, más allá de Punta del Este, Colonia, La Paloma, más allá de los distintos puntos específicos internos, yo creo que es una fortaleza que hoy tenemos y que la tenemos que saber explotar. Por eso lo de Seguro Uruguay, y creo que lo entendieron, el propio viceministro de Salud me decía, la verdad, Jorge, lo felicito, esto hay que tratar de viralizarlo, es un plus que tenemos, y no es menor, el que hoy tengamos el 70% vacunado con primera y segunda dosis, es una seguridad interna, pero también una seguridad para el que nos visita, eso no lo tiene, hoy tú te vas a Italia, de hecho no todos están todavía autorizándote a entrar, por el riesgo que hay con el tema, obviamente, todavía que surge de la pandemia. Estamos viendo los distintos focos que siguen surgiendo todavía en algunos lugares. Esperemos, voy a decir, que si Dios quiere, Uruguay, logremos mantener y sigamos teniendo conciencia que tenemos que cuidarnos, tenemos la variante Delta en la vuelta, ojalá no se nos dispare, y si eso no sucede, bueno, vamos a tener de alguna forma una seguridad para brindarle al que nos visita, porque bueno, su gente que lo va a atender está más del 70% vacunado. Y eso es un plus que tiene Uruguay para ofrecer. Y hay que saberlo explicar, y la palabra no es vender, sino que de alguna manera informar, para que de alguna forma la persona que venga y nos visite esté tranquila. A mí cuando iniciamos el tema del tratamiento de plasma COVID, hubo dos argentinos que me llamaron específicamente. Doctor, ¿usted realmente ese tratamiento lo aplican a cualquier persona que lo necesite? Sí, por supuesto, no está solamente circunscrito a que tenga que ser uruguayo. ¿Por qué? Porque esas personas venían a radicarse acá a Punta del Este y querían saber si ellos tenían la seguridad de que en caso que necesitaran el tratamiento con plasma COVID, que en algunos lugares de Buenos Aires ya lo estaban haciendo y lo estaban haciendo con buen suceso, lo podían tener acá en caso que les pasara algo. Te lo digo como forma de que para que vean que no estamos hablando cosas de locura, sino cosas concretas, reales, palpables, y que entre todos podemos ayudarnos a que Punta del Este tenga ojalá mucha concurrencia de gente, que ojalá la pandemia la podamos seguir manteniendo controlada y bueno, y como beneficio para todos, ¿no? Porque nadie discute, creo, en lo más mínimo que a esta altura todos necesitamos que venga gente para que, bueno, la economía del departamento y de la región, de alguna forma pueda tener por lo menos cierta estabilidad, sobre todo por lo que ya fue la temporada pasada, ¿no? Jorge Curbelo, gracias por esta charla muy amable. No, gracias. Antes de terminar, quiero decirme públicamente, y obviamente les van a llamar, ese día, el 16, el Hemocentro va a poner, dependiendo cuántos sean, a disposición el traslado para los medios de comunicación de cualquier índole, sea de radio, sea de prensa escrita, sea televisivo, porque bueno, ya que somos de Maldonado, estamos, y esa jornada se hace en Colonia, bueno, para que tengan la posibilidad de estar compartiendo con nosotros como comparten todas las actividades del año. Así que lo van a estar llamando, simplemente que nos confirme el número de gente que irían y nosotros obviamente los vamos a estar llevando y trayendo ese día para que puedan estar presentes allí en la ciudad de Colonia. Bárbaro. Gracias, Jorge. Saludos para toda la gente allí en el Hemocentro. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Chau, chau, chau. Frecuencia abierta.